creo que no hay raiders. Se ha tomado el locutor. Interferencias. Catequismo eléctrico. Reciente. Quemando el transistor. Amantes de la carne cruda. Me ha cantado trapo. Sin manos ruda. Me ha cantado trapo. Guitarras delincuentes. Me ha cantado trapo. Cerveza caliente. La sé. No quiero currar, quiero vivir. Cadenado al tiempo, imposible huir. A cobles guarros, vitamina párame. Este poder crudo, se puede destruir. Amantes de la carne cruda, me he cantado trapo. Mis manos cornudas, me he cantado trapo. Guitarras delincuentes, me he cantado trapo. Cerveza caliente, lo hace. ¡Dale calle, Rubio! Amantes de la carne cruda, me ha cantado trapo. Sin manos cornudas, me ha cantado trapo. Guitarras delincuentes, me ha cantado trapo. Cerveza caliente, ¡ah! Vale, buenísimas tardes, saludos desde Irola y Ratia, Rock a todo trapo, 27 de junio. Aquí estamos en directo en esta soleada tarde de sábado, un día muy apropiado para poner lavadoras y que toda esa colada se seque con un soplo de viento, de aire caliente veraniego. Hoy podría haber sido el último programa de la temporada, pero no va a ser así, porque la intención es continuar emitiendo un poquito más en el mes de julio, algún sábado que otro. Así que aquí estamos. El próximo sábado, Rock a todo trapo, julio, y seguiremos a pie de micro. Rock and roll. Bueno, el próximo viernes es el famoso Repe Rock. Que nadie lo olvide, ¿eh? Aprovechando que además son las fiestas del barrio de Repélega, en Portugalete. O al lado de Portugalete, vamos a decir, y al lado de Sestao. No solo de Repe Rock vive el hombre, ¿eh? Que al día siguiente también hay una noche bonita de rock and roll. Ahí van a estar tocando Tony Metralla y los Antibalas. Hay otra banda que son No Conforme. Y también estará La Leñera, la banda de tributo a Leño, en directo. Que la verdad, cómo se lo hacen desde hace cantidad de años. No es nada nuevo lo de La Leñera y su tributo a Leño. Prácticamente fueron de los primeritos. No sé por qué he empezado comentando esto, quizás por las ganas que tenemos, ¿no?, de disfrutar de ese próximo fin de semana. De momento estamos aquí en este sábado 27 de junio. Hoy vamos a tener como novedad un disco de una banda de Gasteiz que ya está disuelta, que son 124. Pues ha sido publicar el disco Calentando Motores, su primer y último disco, porque la banda se ha disuelto y han dejado pues un estupendo CD. Que gracias a que nos lo pasó Andoni el otro día, que vino aquí con 124 y con Zarpazo a Cicatriz, es uno de los guitarras, pues nos hizo también llegar este disco de 124, que hoy lo tenemos como novedad y que merece mucho la pena darle un buen repaso, sobre todo si os gustan bandas como Obligaciones, Los Tornillos, siempre ese punk rock hecho en Gasteiz con ese sello característico, ¿no? Al menos siguiendo un poquito la estela de esas bandas que os he nombrado, los Grandes Obligaciones y los Tornillos No Menos Grandes. Serán 124 novedad y habrá más bandas que por primera vez sonarán aquí en Rock a Todo Trapo. Hay un grupo que son Punkstein, tenemos a Raw Pau, estos dos creo que vienen desde Madrid, tenemos a Velociraptor, también del área de la zona centro de Toledo. Bueno, cosillas así. Estoy hablando demasiado para empezar. Esto es una fiesta. Y bueno, vamos a empezar el programa hoy recordando a una banda que nadie se olvide de aquel grupo que llamado Lobo Eléctrico, que también nos lo hizo pasar durante un puñadito de años. Esta banda guipuzcoana de Tolosa, Lobo Eléctrico, con unos cuantos discos publicados. Y bueno, vamos a recuperar esto que era un poco la presentación de la banda, un LP fantástico, su primer trabajo largo, Lobo Eléctrico, creo que corría el año 2004. Y la pregunta era: ¿has visto al Lobo Eléctrico? Puede ver. Tráeme a todo el mundo. ¿A todo el mundo? ¡A todo el mundo! ¡Precaución! Aquí nos admite el error. La sociedad demanda, demanda mi atención. Por eso soy cabrón. Obstrucción. Soy un profano en la ciudad. El pánico se siente entre miedo y las FOB. Por eso soy cabrón. Soy un salvaje antiurbanita. Yeah, yeah, yeah. Antimetropolitía. Soy un salvaje antiurbanita. Yeah, yeah, yeah. Antimetropolitía. Aquí nos admite el error. La sociedad demanda, demanda mi atención. Por eso soy cabrón. Soy un salvaje antiurbanita. Yeah, yeah, yeah. Antimetropolitía. Soy un salvaje antiurbanita. Yeah, yeah, yeah. Antimetropolitía. Bueno, dejábamos al Lobo Eléctrico y hemos enchufado directamente aquí a Tony Metralla y los Antibalas. Bueno, lo que comentábamos al principio del programa, que el próximo sábado estarán tocando en el barrio de Repélega en Portugalete, en las fiestas del barrio, en directo, Tony Metralla y los Antibalas con esa munición que siempre llevan bajo el brazo. En sus guitarras, en su bajo, en su batería, en la voz de Tonino y temas como este antiurbanita versión de aquella banda oscura de Amurrio, Triturbo. Y ahora necesito alguien que querer. He buscado en... Vale, bueno, vamos ahora con Anti-Idols, esta banda de son de Madrid. Y bueno, que esto creo que es de su primer y de momento único disco. Suicida se titula esto. Anti-Idols. Tita. So Ay, qué bueno, qué bueno. Después de escuchar a Anti-Idols, esa banda madrileña de punk rock, con esa caña hemos ido con algo más reposado, pero de una gran calidad, como es el sonido de CJ Ramone en su segundo LP, Last Chance to Dance. Hemos escuchado Won't Stop Swimming. Qué pedazo de tema y qué gran disco. Tan bueno como el primer álbum que publicó el que fuera bajista de Ramones, CJ. Vale, vamos con Come Animal, nos vamos hasta Palma de Mallorca. Y esta banda surgida de la peña de Cicuta para mí, ahora con una propuesta algo más rock and rollera y garajera, y quizás no tan cruda como los Cicuta para mí, que ya sabéis que son una banda a la que le tenemos gran aprecio aquí. Pues los Come Animal se lo hacen de otro modo, pero también muy recomendable esta banda, que ha publicado un EP de 4 canciones. Eso sí, no está publicado en vinilo. Aunque bueno, quizás tiempo al tiempo, ¿no? Y creo que ya están planeando un segundo EP. De momento estos 4 temas son los que tenemos por aquí de los Come Animal, y esto se titula No sé por qué. Sí, señor, Come Animal. Ahí están desde Mallorca con este primer trabajo. Lleva. Y el pasado sábado, Rey Muerto fue una de las bandas a la que teníamos aquí un poquito como novedad y tal, aunque les tuvimos algo desatendidos. No porque no sonaran sus temas, sino que sonaron un montón de canciones de esa nueva demo. 8 temas nos ofrecen en esta tercera grabación, y que sí, que los escuchamos. Lo que pasa es que como anduvimos muy pendientes aquí del trajín con invitados, con los Zarpazo a Cicatriz, luego Ladis Ramone y Jorge Reboredo, etcétera, etcétera, pues les dejábamos sonar un poquito a su aire, ¿no? Y quizás tampoco comentamos mucho sobre ellos, aunque bueno, lo principal es eso, ¿no? Que esta es una banda que se ha mantenido un poquito ahí en el estar y no estar, aparecen, desaparecen, sacan una maquetilla, dan algún concierto, lo dejaron, volvieron con una segunda grabación y ahora pues han vuelto a repetir un poco la misma operación con temas que tenían ahí en la recámara y que han grabado, y de qué manera, porque yo creo que es de momento lo mejor que han grabado, esto titulado Juventud sin Corazón, estas 8 canciones, y ya las han presentado en un concierto el pasado fin de semana, creo que tocaron en Madrid, y bueno, no sé si habrá más continuidad de la historia. Yo pediría que esto continuara porque me gustaría ver a la banda en directo, desde luego. Me ha encantado, ya lo comenté, y bueno, pues les escucharemos de vez en cuando. Vamos a recuperar este tema que es, vamos, casi fijo que sonó el otro día, este La Reina del Dolor, que tiene algo también muy especial este tema y que me gusta especialmente. Aquí están Rey Muerto, que por cierto, el cantante es Crespo, que es también guitarrista de Grupo Paralelo. Y luego tenemos, se ha incorporado a la banda como bajista Chus, que es componente de Morroplastia, y me parece que da alguna historia más. Así que bueno, gente de Madrid haciendo punk rock y tal, y bueno, y un estupendo resultado, para mi gusto, vaya, en temas como este titulado La Reina del Dolor. ¡Rey muerto! Ahí estaban Rey Muerto con este temita, La Reina del Dolor, de esta tercera y última de momento grabación. Esperemos que haya continuidad para esta banda. Y aquí seguimos en Rock a Todo Trapo, 27 de junio. Estaba buscando por aquí a Carrap, a una de las bandas que recientemente hemos presentado, una nueva banda de Arrasate. Y es que nos ha encantado esta demo de 5 canciones con la que se estrenan. Eso sí, gente ya curtida en otras bandas. Y bueno, pues ese punk rock 77 estupendo. Vamos a escuchar esto que se titula Boredom. Drive to Pues ahí está el sonido de Crap desde Arrasate, de esa fantástica demo de 5 canciones. Y bueno, vamos ahora con 124, esta banda que, bueno, presentamos como novedad en el sentido de que es la primera vez que van a sonar en el programa, la primera vez que, bueno, que disponemos del disco que se hizo esperar y tal, no sé qué, porque esto está grabado, su primer único y definitivo disco, porque ya os he comentado que la banda se ha disuelto, este trío de Vitoria-Gasteiz. El disco está grabado hace 2 años, hacia primavera del 2013, y la banda pues funcionó desde el 2012 también, aproximadamente, desde primavera. El disco se editado, creo que está desde 2014, aproximadamente desde el verano o así. O sea que bueno, es novedad entre comillas, porque joder, sí que es un disco que hemos tenido ganas de ponerlo por aquí y bueno, no ha podido ser hasta ahora. De hecho, yo creo que incluso no hay página de Bandcamp de la banda ni nada, ¿no? Donde haber podido escuchar el disco o ponerlo por aquí. Así que bueno, nunca es tarde pues para disfrutar de una banda de estas características. Ya sabéis que tenemos también debilidad por las bandas de punk rock de Gasteiz, que siempre han dado estupendos grupos, ¿no? Y creo que no hace falta nombrar a Cicatriz y tal, ¿no? Porque bueno, eso ya es otro nivel. Pero desde bandas como Sálvate si puedes... o yo que sé, o grupos más recientes de como Los Obligaciones, Los Tornillos, ahora Disolventex, y alguna banda más que ahora mismo no se me ocurre, pues 124 es un grupo también a tener en cuenta. Lástima que su trayectoria pues ha sido corta e irregular, digamos, ¿no? Quizás esto haya sido también motivo de que el grupo lo haya dejado, pero bueno, como tampoco sabemos muy bien la historia, y el otro día tampoco nos dio tiempo a preguntarle a Andoni, que estuvo por aquí, ya os comentaré con más detalle quizás otro día cómo ha sido un poquito la corta historia de esta banda, que bueno, han dejado este disco bastante recomendable. Y lo que comentaba, que si os gustan bandas así como o Los Obligas, Los Tornillos y tal, yo donde les saco quizás más, más influencias y más parecidos. De hecho, el batería de 124 era el batería de Obligaciones, EPI. Pues bueno, pues un disco a tener en cuenta. Y bueno, vamos a empezar con esto que se titula 1, 2, 3, más suficiente. We'll be right back. suficiente. Suficiente. Suficiente. Vale, vamos con Hospital Mental. Quiero refugiarme tras un cristal, soñado contigo. Hace tiempo que me quema el frío. Salí por la noche, montado en mi coche, borracho otra vez. Reviento la luna de esta noche oscura contra la pared. En mi cama me pudre la arteria de tu libertad. Me lleva al infierno, me quema por dentro y me pongo a pensar. Me tienen encerrado en un hospital mental. Ahí están, 124 desde Vitoria-Gasteiz, lástima, disuelta la banda, este trío dejaron este disco, calentando motores, luego volveremos sobre él, hemos escuchado de momento tres canciones, Suficiente, Hospital Mental y Mañana. Y ahora vamos a escuchar a los Faltons, a esta banda de las nuestras, cercana de Portugalete, ya le estuvimos por aquí presentando su primer trabajo, y bueno, ellos van a estar también en el Repe Rock el próximo viernes, en este festival de, en cierto modo, de homenaje a Scorbuto, donde va a estar tocando Paco Scorbuto la batería con sus Scorbutines, gente que en su momento pasó por la banda, tras, bueno, digamos que en el periodo ya después de la muerte de Josu y de Juanma, y bueno, pues una buena ocasión de ver a Paco en acción, a las baquetas, y de recuperar temas de Scorbuto, por supuesto, y todo ese puñado de bandas que van a estar ahí, también haciendo sus versiones del trío de Santurci, y bueno, pues entre ellos Faltons, que son de Porto, que son casi del barrio de Repelega, pues creo que va a ser un estupendo escaparate para que mucha gente vea cómo se las gasta esta banda de chavales en directo, que bueno, yo... la verdad es que les tengo un aprecio, pues eso, porque ya no salen grupos así, ¿no? Quizás de gente tan joven, ¿no? Con ese aire, ¿no? De rock and roll, ¿no? En el fondo, aunque ellos ya decían aquí, no, nosotros somos una banda que hemos mamado del street punk, de tal, no sé qué, pero tienen ese toque, ¿no? Tienen ese toque y ahora esa velocidad rock and rollera que, bueno, nos encanta. En los Faltons, ahí estarán también. Esperemos que muchos se queden con ellos porque puede ser una banda de futuro. Ojalá que sigan adelante con las ganas que tienen ahora mismo Faltons. Recorro los bares en busca de acción. Cada juerga una emoción. Estoy seguro, es una noche de rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. Como yo, huye de la realidad bañando el alcohol. Siempre ha sido así, no hay solución. Cervezas y humo, distorsión. Rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll. Señor, ahí están Faltons. Qué bueno. Vale, rock and roll el próximo 3 de julio en Repelega. Bueno, no sé ya si comentar, porque esto yo creo que está de sobra anunciado, difundido y demás, que va a haber un montón de bandas y que va a estar de la hostia esto. A partir de las 9 de la tarde-noche en el barrio de Repelega. Entre ellos Faltons y bueno. Y eso, vamos a seguir con otras historias. que hablan de... Ah, sí, que se me va el santo al cielo, señores. Oye, que la programación de fiestas de Baracaldo, ya en breve, del Tubo, en este caso, de uno de nuestros clubs de rock favoritos, de rock and roll, el Tubo, de momento no se ha hecho pública lo que es al completo, pero ya nos han hecho llegar alguna pista, ¿no? Y vamos a tener la ocasión de tener en el Tubito a una banda que nos gusta un montón, que son de Madrid, que han sonado por aquí en alguna ocasión, y que son Yakuzas. No se sabe el día todavía ni nada, estamos ansiosos, ¿no? Más que nada porque con un poco de mala suerte pues igual hasta me los pierdo, pero bueno, vosotros que tenéis la ocasión, no la perdáis, porque tanto esta banda que viene de fuera y que va a haber más bandas de foráneas y que va a haber quizás este año menos representación de bandas de la ciudad de Baracaldo, pero va a haber grupos cojonudos como siempre, vamos. Hasta 19 bandas creo que van a pasar en esos días de festivos por el Tubo. Algunas sesiones vermú, como siempre, y bueno, no sé. No hay mucho más que añadir. Esto se titula Mujer Madura y es uno de los hits de esta banda madrileña llamada Yakuzas, que estarán en directo en el Tubo de Baraca. ¿Quién saldrá vivo de aquello? ¿Acaso no va a ser maravilloso poder disfrutar de esta banda en directo en un garito como el Tubo? Yo creo que va a ser maravilloso, vamos. Esta banda, Yakuzas, que acaban de sonar. Vamos con un poco de punk latino desde Los Ángeles. Rayos X también han sonado por aquí, nos gusta mucho esta banda. Tanto como Generación Suicida y tal. Y esto se titula Ansiedad. ¡Uno, dos, tres! tres, cuatro. Ansiedad, título del último trabajo de esta banda, Rayos X, es un EP de cuatro canciones, Ansiedad, el título, y ahí estaban desde Los Ángeles, Rayos X, y bueno, se hablaba al principio del programa de bandas que iban a sonar por primera vez aquí en Rock a Todo Trapo, turno para este dúo, creo que son solo dos músicos en la banda, se llaman Punkstein. Y bueno, pues su rollito con ese nombre os podéis imaginar, ¿no? Punk, pero de, digamos, de la vertiente siniestra, horror punk, post-punk, todos estos sonidos oscuros que bueno, que han reflejado en una grabación de cinco temas a finales del 2014. Y bueno, vamos con esto a la morgue, lo primero de Punkstein que escuchamos. We'll be right back. Bueno, molan, pero bastante además, ¿eh? Y sí, sí que son dos personas en la banda, que son Hugo Spocky, voces, guitarras, programación de batería, bajo y Fermín. Y Lia Punk, voces, guitarras, bajo, teclados, orquestación y artwork. Bien repartiditas las labores para este dúo, que desde luego, para los que gustéis de estos sonidos, yo creo que son bastante recomendables e interesantes, ¿no? Y están ya preparando una segunda grabación, un segundo EP. Esto yo no sé si estará editado físicamente, tienen su página de Bandcamp donde podéis descargar gratuitamente el disco y nada, mientras tanto, Jóvenes Ocultos, lo que da título, vamos a escuchar Punkstein. Señor, ahí están Punkstein desde Madrid con esta primera grabación. Fotosensible. Me carcome, me destruye, me calienta. Me calienta, me desespera, me revienta. Necesito que te y no transmites. Necesito que te calles. Necesito que revientes. Solo así sentirás. Solo así lo sabrás. Fotosensible. Condena de Sí, señor. Le seguiremos la pista, porque esto gusta. Punkstein desde Madrid. A la espera de esa segunda grabación, segundo EP, pues ahí quedaba esto que hemos escuchado, tres canciones de Jóvenes Ocultos, lo que publicaron a finales del pasado año 2014. Vale, más bandas que suenan por primera vez aquí en el programa. Y es que la avalancha de grupos es impresionante. Yo creo que programa tras programa van sonando grupos nuevos. Algunos que quizás ya nos sonaban de hacía tiempo, pero que no nos da tiempo quizás a ir sacando, ¿no? O que de vez en cuando quedan en el olvido y luego te acuerdas, joder, ¿y estos? Velociraptor, desde Toledo. Peña de California 82, en esta nueva... nueva aventura, o aventura paralela, digamos, porque aquí creo que hay dos componentes de California 82. Bueno, pues tienen algo grabado que yo, de momento que yo sepa, no está publicado, aunque me parece que la idea es publicarlo en un vinilo, en un LP. Son 10 canciones, sin título, de lo que sería el primer LP de esta banda, de este trío Velociraptor. Empezamos, Último Reducto. Se titula esta canción, que nos hace acordarnos de Nasty de Plasti también. Son Velociraptor. Chicos muy sucios en la era digital, que se titula esto. Yeah. Sí, señor. Vamos con un tercer tema de Velociraptor desde Toledo. Vamos a escuchar esto que se titula Gloria o Muerte. Pues ahí dejamos a Velociraptor desde Toledo con ese sonido oscuro, ¿no? Y troglodita de rock and roll, este trío. Y bueno, volvemos sobre el disco de 124 que presentamos hoy aquí como disco destacado y tal. Y ya he comentado lo de la novedad, no novedad, pero bueno. Hemos escuchado antes tres temitas y vamos ahora con otra pequeña tanda. Bueno, el disco que trae 11 cortes, hay dos versiones. Está lo que vamos a escuchar a continuación, Cementerio Viviente, que no es ni más ni menos que la versión adaptada al castellano del tema de los Ramones, Pet Sematary, y así se lo hacen 124. Detrás del bosque en la oscuridad, sigue los pasos de aquel animal. Quizás sea tarde para cuando me veas no querrás creer, como me obligues a resucitar, te lo juro que te mataré. Ya no quiero estar aquí, ni vivir contigo una vez más. No quiero que me entierren en un cementerio viviente. No quiero morir por ti otra vez. No quiero que me entierren en un cementerio viviente. No quiero morir por ti otra vez. Ahí estaba Cementerio Viviente, una de las dos versiones incluidas en el disco de 124, en este disco titulado Calentando Motores. La otra versión que cierra el CD se titula Solitary Man, es de Neil Diamond. Y bueno, vamos a ir con esto que suena por aquí de fondo, Corrompida Generación. La luz que vuelve de aquel crudo pasado. Son los ciegos olvidados. Sin Dios. Bueno, pues hasta ahí hemos escuchado algunos temillas de este disco de 124, Calentando Motores. Disco, pues que ha quedado ahí para una banda de Gasteiz, este trío que, bueno, disuelto ya y que podía haber dado bastante de sí, pero bueno, así son las cosas. Al menos queda este disco bastante interesante y bueno, pues ya iremos escuchando más temas en próximos programas. Y bueno, vamos ahora con una banda de Madrid. Que son Raw Pow. Son tres chicas haciendo también ese punk rock and roll. Bueno, he dicho de Madrid, creo que son de Toledo. Y bueno, en su página de Bandcamp tenéis la grabación que tienen, llámale a maqueta, demo, como queráis, de esta banda. Para descarga gratuita incluso, o sea que vamos con algunas de las canciones, al menos un par de temitas vamos a escuchar. Ellas cantan en inglés, Fish and Chips, para empezar. Vamos con otra de Raw Pau, Who's Pushing You? Pues ahí dejamos a la Raw Pau, a este trío de Toledo de chicas, con su primera grabación. Estaremos pendientes también de lo que puedan ir haciendo. Y nada, bueno, no hace falta que diga lo bien que entra la birra con ya en este tiempo ya caluroso y tal. Y como nos quedan 4 o 5 minutos de programa, comentar que, bueno, Nasty de Plasti ya han puesto su último trabajo, su tercer disco al completo, para que lo podáis escuchar desde la página de Bandcamp. Hasta ahora solo tenían 4 temillas, creo, 4 o 5 temillas que han ido avanzando. Y ya están las 17 composiciones que componen mi último reducto de Nasty de Plasti, los que vimos ayer mismo en directo en el Arachu en Romo, a Tintín. Y qué bueno que pasamos un rato muy agradable, desde luego, con mucho calor, en el garito mucho sudor, pero bueno, también a gusto, ¿no? Porque fue una pequeña fiesta y tal. Y nada, pues eso, si queréis oír el disco al completo y luego aportar algo a la banda, pues la descarga digital son 2 euritos y yo os recomiendo que os pilléis el CD, que merece la pena pedírselo a la banda. Os podéis poner en contacto con ellos a través de su página de Bandcamp, que bueno, el disco no sé si se vende por 5 euros así, lo que es el CD. Y nada, y vamos a escuchar un temita de este mi último reducto, que es esto que se titula Verano en Soledad. Tengo mi merecido. Pues sí, señor. Nasty de Plasti, Verano en Soledad, de su disco Mi Último Reducto, tercer disco que están presentando en directo. Su próxima cita será en el mes de julio, creo que es el 23. Sí, 23 de julio, es jueves. Y Nasty de Plasti estarán tocando en el Tubo de Baracaldo, junto a Aznar Youth, a esta banda que está por aquellas, por esas fechas de gira. Esta banda de Alicante, que también han sonado en alguna que otra ocasión por aquí. Estuvimos presentando a Roth y Monstruo, su último trabajo, el pasado año 2014. Pues esa banda visitará Baracaldo, estará en el Tubo con Nasty de Plasti, y yo creo que es una buena ocasión de disfrutar de una tarde de punk rock. Punk pop, punk rock melódico, cañero en el caso de Aznar Youth. Y bueno, nos vamos con esto que se titula 12 de octubre. Hasta el próximo programa. Rock a todo trapo, nos vemos en julio.